Eso negro, amor. Andy, cuéntale lo que nos pasó. 2 horas hermosas haciendo el amor, en donde sentí que era solo mía. Y que disfruté besando tu piel, que me enamoré de ti otra vez, y pude sentir que tú no me olvidas. Y pude sentir que tú no me olvidas. Andy, cuéntale, dile que me amas, que tú no me olvidas, porque aún me extrañas. Anda y cuéntale, dile que me amas, que ya no lo quieres, que ya no lo amas, que no sientes nada. Dice el amor que no se compara conmigo en nada, y que disfruté besando tu piel, que me enamoré de ti otra vez, y pude sentir que tú no me olvidas, y pude sentir que tú no me olvidas.